nunca creí que de pronto esto fuera a pasarme, enamorarme de ti. Fue tan fácil. Nunca creí que de pronto esto fuera a pasarme, enamorarme de ti. Fue tan fácil. Yo reconozco que desde que tú llegaste algo me cambió. Yo lo sé, es tu amor. Es tu amor, amor, que se metió en mi corazón. Me ha convertido en un esclavo de tu cuerpo y de tu voz. Es tu amor, amor, es como un regalo de Dios. Te ha llevado suelo al cielo, y todo porque tengo tu amor. Creí que de pronto esto fuera a pasarme, enamorarme de ti. Fue tan fácil. Yo reconozco que desde que tú llegaste algo me cambió. Yo lo sé, es tu amor. Amor.